amigos. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico que tiene varios vagones donde presuntamente actúan grupos o cantantes. Es decir, damos doctrina rockera y doctrina existencial, ya que también tenemos un vagón central dedicado a la psicología, donde damos alguna charlita o atendemos a alguien con el propósito de mejorar la existencia de nuestros amigos y oyentes. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. De momento estamos en el andén de Radio Clar, esperando a que suban al tren los invitados que tenemos hoy y comenzar el viaje 169, que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subirnos al tren, que va a pitar su salida y este no espera. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, pero los que se llevan el mérito son mis ayudantes, el mago Wilson, que con su magia trae al tren a la gente que nos interesa, y Giuseppe, un italiano simpático que conduce el tren con gran maestría, como si fuese Leonardo da Vinci o algo así. Bueno, nos vamos Wilson y yo al primer vagón, que yo no sé a quién ha traído, pero él sí, y vosotros pues enseguida, veamos. If she just would, some sweet day I'll make her mine. Pretty flamingo, then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Pretty flamingo, if she just would. Some sweet day I'll make her mine. Pretty flamingo, then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, pretty flamingo. Someday I'll make her mine. Yes, I will, yes, I will, I'll make her mine. Vaya, vaya, esto sonaba demasiado pop para el tren de la vida, ¿eh? El tren mágico. Bueno, pues es que tenemos hoy, ha traído Wilson, mi ayudante, a Manfred Lubovic. ¿Quién? Pues un teclista nacido en Sudáfrica, pero que se le conoce en el mundo del rock como Manfred Mann. Al principio tocaba en Johannesburgo, tocaba jazz, el piano, pero se fue para Londres y vio enseguida que para triunfar era mejor olvidarse del jazz y meterse en el pop y en el rhythm and blues, que era lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Bien, así que cuando pudo, pues montó un grupo y le puso Manfred Mann, es decir, que cambió el apellido Lubovic por Mann, en honor a un batería de jazz americano que se llamaba Sally Manne. Bueno, muy bueno, por cierto, pues él le gustaba eso de Mann, pues Manfred Mann. La verdad es que le fue muy bien y es uno de los grupos, Manfred Mann, que más éxitos tuvieron en aquellos moviditos años 60. Bien, tenemos la suerte de tenerlos aquí hoy en el tren, gracias a la magia de mi ayudante, y que además les traigo jovencitos, bueno, con las mismas pintas de aquellos tiempos, de la moda aquella inglesa, de los barrios pre-hippies, donde se impuso la minifalda, el pop, el rock y todo aquello, ¿no? Bien, la verdad es que tienen pinta de chicos formales. Todavía no llevan el pelo largo, gafas, sí que llevan gafas, algunos de ellos en plan empollón, parece que se han escapado de clase. Y nos han tocado uno de sus primeros éxitos, titulado Pretty Flamingo, el pequeño flamingo, tema que aquí en España se dio a conocer por una versión que hicieron los Mustang, un grupo de Barcelona, que hacían versiones de los Beatles y de lo que pillaban, ¿no? Bueno, Manfred, ya que estáis aquí, tocadnos otra bomba pop de estas que hacíais una detrás de otra. ¿Qué vais a tocar? Ah, vale, sí, esa que se titula 5, 4, 3, 2, 1, en inglés, claro. 5, 4, 3, 2, 1, pero lo decís a toda pastilla, ¿no? Venga, pues me suena que es un tema francamente alegre y vamos a ver cómo lo hacéis. It was the Manfreds. The Manfreds. Five, four, three, two, one. the man Fred. Vaya píldora pop, ¿eh? Vaya píldora pop, ¿eh? Además, estas se vendían como churros. Además, esta fue empleado como una, dentro de, como hilo musical en la presentación de un programa de televisión titulado Ready, Steady, Go. Es decir, preparados, listos, ya. Todo muy inglés, muy londinense. Bien, entre los compañeros de Manfred Mann estaba el cantante Paul Jones, que era de los que despuntaba en toda aquella movida londinense de mediados de los años 60. Bueno, no sé si estaba a la altura de Mick Jagger o Eric Burdon, pero sí que era muy buen cantante, que además luego tuvo bastante éxito con otros grupos, ¿no? También estaba el bajista Tom Mawines, que más tarde formaría un grupo fenomenal llamado Mawines Finn. Bien, como os he dicho antes, es de los grupos que más éxito tuvo lanzando singles. Estos singles solían salir a la venta el sábado por la tarde y lo compraban los chavales en masa, ¿no? Recuerdo una vez una entrevista a los Rolling Stone, donde contaban que antes de sacar un single, los Rolling, pues llamaban a los Beatles para no coincidir en el mismo sábado, ¿eh? ya que los chavales solo solían tener dinero para un single, entonces decía, bueno, pues tú lo sacas este sábado y yo el siguiente. Y así no se molestaban las carteras de unos y de otros, ¿no? Bien, ya veis qué cosas se entera uno, ¿no? Bueno, pues en esa línea de sacar singles de éxito, nos van a tocar el último single pop, porque ya estoy yo poniendo mala cara de que hay que pasarse al rock, porque si no, pero bueno, estos ya tuvieron la evolución que nos llevarán a un rock muy bueno después, ¿no? Bien, el último que nos van a tocar es el éxito de Mystic Queen, es decir, el poderoso Queen, que ya veis, trata de un esquimal que va a venir y no sé qué va a hacer con nosotros, no sé si nos va a regalar cosas, todo muy pop, no sé si tomaban pastillitas y luego veían un esquimal volando, o vete a saber, ¿no? Bueno, venga, ya que estáis aquí, seguid con el pop, pero luego prometedme que pasamos al rock, ¿eh? Bien, venga, de Mystic King. Oh, gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, just sing a song. Come on within, everybody. You'll not see nothing like the mighty. Pues sí, señor, como habéis comprobado otra vez, canciones pop, pegadizas, vendibles, era de lo que se trataba, ¿eh? Pero afortunadamente en los discos grandes, los que llamaban long plays, los LPs que decíamos aquí, además de canciones bonitas, pues metían algo de blues, algo de rhythm and blues, y por eso se entiende que entre los músicos que pasaron por el grupo estaba ni más ni menos que Jack Bruce al bajo, que luego formó el supergrupo con Eric Clapton y Ginger Baker, que se llamaba Cream. El primer supergrupo que hubo, ¿no? También estaba otro bajista, cuando se fue ya Bruce, un tal Klaus Voormann, que además de Manfred Mann, pues ha sido músico de estudio y ha tocado en cientos de discos. Tal vez uno de los mejores y uno de los más conocidos es el Transformer de Lou Reed. Ahí sí que enamoró a todos con su bajo, ¿eh? Bueno, como le tenemos aquí de acompañante otra vez del pianista Manfred Mann, oye, ¿nos puedes tocar ese principio del tema de Lou Reed titulado Walk on the Wild Side? Que eso es una maravilla. Venga, Klaus Voormann al bajo. Vaya, vaya, vaya maravilla, pero oye, te pagaron bien por hacer eso, ¿no? Creo que te pagaron el doble de lo que te habían prometido, porque vamos, es lo mejor que se ha hecho con el bajo en mucho tiempo, ¿eh? Por no decir de lo mejorcito, y sino que se lo pregunten también a Lou Reed, que parte del gran éxito de este disco y de su canción, posiblemente la más conocida y la más valorada, pues... Klaus Voormann, tuviste mucho que ver. Oye, mira, ya que es cortito, haznos otra vez ese principio, que yo estoy enamorado de él. Venga, Klaus, cuando quieras. Bien, bien, bien. Oye, encantado. Gracias por hacernos esta demostración, Klaus Voormann. Bueno, aquí nuestro héroe de hoy es Manfred Mann, no Klaus Voormann. Y así que vamos a seguir con las correrías de Manfred Mann. Bien, cuando el teclista se cansó de hacer canciones, pues reformó el grupo y lo pasó a llamarlo Manfred Mann Chapter 3. Es decir... capítulo 3, Manfred Mann capítulo 3, porque ya había tenido dos capítulos, el muy pop, el segundo con unas cositas un poco más rock, y ya ahora capítulo 3, y donde pasaron a hacer una música tal vez más elaborada, más hippie, como la que nos van a tocar ahora, titulada, ¿qué vais a tocar? Virginia, ¿no? Bueno, pues Virginia es una canción que no hace referencia al estado de Virginia, de Estados Unidos, sino hace referencia a una amiga que tuvo Manfred Mann, que conoció hace mucho tiempo y que se vuelve a encontrar. Y la pregunta que se hace Manfred Mann es si es posible, tal vez se la haga ella también, si es posible retomar la relación. Ya ves, hemos pasado del bailoteo facilón al sentimiento amoroso. Venga, tocar Virginia, que la estamos esperando. Hello, how are you? Bueno, pues ya habéis visto, esto sí que ya era rock de primera, de los que nos gusta tener en el tren de la vida, en el tren mágico. Pero bueno, para explicaros la trayectoria de Manfred Mann, no nos ha quedado más remedio que tragarnos unos cuantos temas pop, tres, al menos, para llegar al buen rock que ha hecho después a través de sus añitos, ¿no? Bien, una de las características de los grupos de Manfred Mann era que solían hacer versiones de Bob Dylan, pero casi irreconocibles, ¿eh? Pues resulta que en torno al año 73 el grupo volvió a cambiar de miembros y hasta de nombre. Ahora era Manfred Mann Earth Band, es decir, la banda de la Tierra, donde ya iban de ecologistas y cosas que luego se han puesto de moda, pero estos ya iban de ese palo, ¿no? Pues bien, en el año 73 sacaron un disco con un tema que se titulaba Father of Day, Father of Night, es decir, Padre del Día, Padre de la Noche, y que era una cancioncilla que parecía faciloncilla, de aquellas que hacía Bob Dylan en sus primeros tiempos, ¿no? Pero bueno, aquí Manfred Mann ya hizo su obra cumbre, ¿no? Se acercó un poco al estilo grandioso de Pink Floyd y todo esto, y clavó un tema que no hay palabra, ¿no? De toda la discografía de este grupo, creo que con este tema, Father of Day, Father of Night, tocaron techo, ¿eh? Tocaron techo. Bueno, ¿la podéis tocar, Manfred? Bien, bueno, si la tocáis entera, que dura lo menos 9 minutos, pues ya nos despedimos con ella, porque tenemos que seguir en el viaje. Pero sí, es que merece la pena que la toquéis entera, porque es de las mejores cosas que yo he oído en mi vida. Venga, la versión de un tema de Bob Dylan, Father on Day, Father on Night, hecho por Manfred Mann Earth Band. Thank you. Thank you. Bueno, nada me atrevo a añadir a lo que acaba de hacer Manfred Mann, Father of Day, Father of Night. Bueno, una obra maravillosa. Bueno, no de estas cosas que le hacen a un rockero pensar, como dice mi ayudante Wilson, que el rock está muy por encima de casi toda la música, por no decir de todas. Ya sé que para alguien le suena exagerado, pero preguntárselo a mi ayudante a ver qué dice. Bueno, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM y en concreto este programa que se llama El Tren de la Vida, El Tren Mágico. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Manfred Mann, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel que me gusta mucho y de vez en cuando os digo lo que pone: nadie sabe más que todos juntos. Y bueno, allí damos charlas, atendemos a alguno, pero también aceptamos las aportaciones que alguien pueda dar. Nunca vamos en nuestro vagón de psicología con la verdad absoluta, sino abiertos a que otros también opinen y añadan algo, incluso los que nos han pedido ayuda. Bien, vamos para allá, que tenemos el pianista ya esperando. Ya estamos aquí, el ambiente es otro, hemos dejado los vagones de rock y estamos en el vagón de psicología, que es mucho más tranquilo, con el acompañamiento de nuestro pianista favorito, bueno, el que tenemos fijo, ¿no? Bien, tenemos aquí a Juan Carlos, que nos ha planteado un tema, un poco veraniego, no sé muy bien qué. Nos ha dicho que ha leído en un sitio que iban a sacar la pastilla de la felicidad. Y me pregunta cuál es mi opinión al respecto, ¿no? En fin, yo no creo que exista ahora la pastilla de la felicidad, ni nunca. Y además es mejor que no exista. Veo que pones cara de decepción, José Carlos, así que voy a tener que explicarme. Mira, en mi opinión no puede haber una pastilla o una droga común para todos, porque la felicidad es un concepto personal. Es decir, que cada persona necesita distintas cosas para ser feliz o infeliz. Algunos, por ejemplo, para sentirse bien y felices, pues le hace falta que gane el Real Madrid, y a otros el Barcelona. Por lo que es imposible que, bueno, si juegan el uno contra el otro, uno de los dos va a perder, y entonces la felicidad, aunque hayáis tomado la pastilla, no va a poder ser. Bueno, donde bien, unos se sentirían más felices que otros, seguro, ¿no? Además, ¿por qué digo yo que es mejor que no existiera? Pues porque perderíamos la libertad de sentir y tener, pues eso, nuestro equipo favorito, también la ilusión y la satisfacción de cuando gana. Pues si siempre ganara, pues habría un momento que no habría ya competición y la pasión desaparecería. Lo bueno está en no saber el resultado a priori, pero si sabes que siempre va a ganar el Real Madrid o el Barcelona, pues ya acabarías no yendo a los partidos ni teniendo la ilusión, ¿no? Pues lo mismo que con el fútbol, pues con el resto de las cosas. Que las otras cosas que nos hacen felices, la comida, los amigos, los novios, las novias, la situación social, laboral. Bueno, pues uno es feliz si está, por ejemplo, con María, pero si tiene que estar con Lola, pues resulta que ya no es feliz, por mucha pastilla que se tome. O sea que creo que me estáis entendiendo muy bien, ¿no? Muy bien. Otra cosa que sería negativa: ¿Quién distribuiría esas pastillas? ¿Quién tendría el poder de distribuirlas y de darlas y de crearlas? Pues, porque seríamos esclavos absolutos de esas personas. nos podían obligar a tomar una pastilla que cambiara totalmente nuestras opiniones, nuestro gusto, nuestra personalidad. Por eso digo, no, déjame que me guste Lola y que me guste el gazpacho o la fabada, ¿no? Y otro dice, pues a mí no me gusta la fabada, yo quiero unos macarrones, ¿no? Bueno, pues cada uno. Por eso os he dicho que es una, la felicidad es un concepto personal. Entonces no, por eso nunca va a haber una pastilla de la felicidad real y que funcione con todo el mundo, ¿no? Bien, en el próximo viaje vamos a profundizar en este tema y plantearé algunas claves de la felicidad más en general y que no conlleven esta exageración de la pastillita de la felicidad, ¿no? Sino que nos vamos a meter en el concepto de felicidad, incluso un concepto, entre comillas, inventado por mí, ¿no? Bien, ahora nos vamos al siguiente vagón, donde otra vez tenemos música. A ver a quién ha traído Wilson hoy. Será un grupo yankee que, como habéis comprobado, se mueve entre el rockabilly, el deco y el tex-mex, estos estilos festivos que tanto me gustan. El líder es un tal Kenny Margolis, que estaba entre los primeros y maravillosos discos de Min DeVille, que, bueno, en fin, aquellas, sí, ya lo he dicho, maravillosos discos. Pues el tal Kenny Margolis, pues cuando rompió con Min DeVille, pues se montó Lucky Seven. Bien. Unos tipos divertidos y perfectos para amenizar cualquier verbenilla aquí en Estados Unidos, en México y en la frontera, como queráis. Bien, pero nos vamos al siguiente vagón, donde ya dejamos el rock festivo y nos vamos a la melancolía brasileña. Pues tenemos en el siguiente vagón a una tal Rubel, una chica cuya música está entre el pop y el jazz, así en plan agradable. Está en el tren porque su canción titulada Para No Sentir, en italiano, en brasileño, Para No Sentir, y donde canta pues a la tristeza del desamor, ¿no? Y de los esfuerzos por no sentir esa tristeza. Esa canción suena, yo la descubrí en una serie de televisión brasileña que se titula El Negocio. Y trata de tres chicas amigas brasileñas, blancas, bueno, digo blancas porque no son negritas, al menos en la serie, de clase media, y montan un negocio de esos de entretener al género masculino. En fin, en principio las va bien, pero también tienen sus disgustos, entre otras cosas porque sus novios pues las dejan porque no pueden afrontar el trabajo que ellas tienen. En fin, es un tema delicado y delicada, por tanto, también es la voz de Google en el tema que nos va a cantar Para No Sentir, Para No Sentir. Venga, Google. Thank you. para no sentir, decía o cantaba Brubel, la brasileña. Bueno, pero a nosotros sí que nos gusta sentir y por eso hemos traído en el siguiente vagón a un guitarrista excepcional llamado Melvin Taylor, de Mississippi, pero que está afincado en Chicago. Bueno, es ciudad que para todo guitarrista negro o blanco que se dedique a hacer blues o rhythm and blues o blues o blues jazz o blues funk o lo que sea, se diferencia de otros cientos que andan tocando en los clubs de Chicago, en que tiene una técnica que te deja boquiabierto, pero que solo lo demuestra dentro de un tema agradable. No se dedica a meter notas como un loco, como muchos guitarristas de heavy metal, sino que lo hace al servicio de la canción. Mira, en Francia tiene un éxito tremendo y no me extraña porque hace un rock o un rhythm and blues muy, muy, muy bien hecho y con mucha garra. Y en Gijón pues también va a tener éxito, porque para eso estamos nosotros, para decir todas sus heroicidades. Bien, no es cuestión de ser menos que los franceses, ¿eh? Si gusta en Francia, aquí también. Venga, Melvin, demuestra todo lo que hemos dicho. ¿Qué tema vas a tocar? No me nubles, es decir, Don't Cloud on Me. No me nubles. Bueno, no, nosotros no te vamos a nublar para que toques con esa garra que te caracteriza. Venga, cuando quieras. If you ain't gonna take the train, don't blow the whistle, baby. If you ain't gonna take the train, don't blow that for me, girl. If you ain't gonna rain, there's a cold front moving in, baby. That ain't nothing new. There's a cold front moving in. Baby, that ain't nothing new. Cause if you need more than I need, tell me what do I need with you. If you give me a shower, girl, I'll give you a hurricane. If you give me a shower, girl, I'll give you a hurricane. If you ain't gonna rain, habéis oído la marcha y la fuerza de Melvin Taylor, este guitarrista de Chicago, bueno, nacido en Mississippi, pero que vive en Chicago. Y si vais a Chicago, o voy yo o a Wilson, pues a ver si le vemos por algún club, que hay muchísimos clubs de blues por allí. Bien, en el vagón de jazz, que nos vamos ya para allá, tenemos otra vez a Manfred Mann, pues nos ha pedido él que para que viéramos que además de tocar sus temas pop, rock y rock sinfónico, le gusta de vez en cuando tocar jazz, que es como empezó en esto de la música, ¿no? Y bueno, pues muy bien, le hemos dicho que en el penúltimo vagón del tren pues es de jazz y que se fuera para allá mientras nosotros hablábamos de psicología o estábamos por otros vagones. Así que ya están aquí preparados en el vagón de jazz, como lo puedo ver, con sus músicos dispuestos a tocar jazz. ¿Y cómo llamáis como grupo de jazz? Ed Garvey and the Trio. Vaya nombre, Ed Garvey and the Trio. Bueno, no se parece nada a Manfred Mann, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, pues veo que se ha llenado este vagón, o sea que todos queremos escuchar cómo tocas jazz, ¿eh? Creo que va a ser una cosa cortita, pero bien hecha. Bueno, pues Manfred Mann, transformado en Ed Garvey and Trio, venga, en el vagón de jazz de El Tren Mágico. Ladies and gentlemen, the Omar Khayyam Room is so proud to present the Ruddy Bitch Trio. And the star of the evening, and I mean this so sincerely, the one, the only, Ed Garvey. Hello. Like you'd like to say, how very happy and sincerely true we ought to be here tonight. Let the world live. This one big happy family. Should be too bad. Let us look to the world. Let us look to the world in need. When the world lives, this one big happy family. Only then can I rest in peace. Oh, ring a ding a ding ding. Shoot that. Like a man said, only then can I rest. Only then can I rest. Shoom de shoom, choo doo ba da doo ba, doo doo doo doo doo doo da. Shoom de dap doo da, shoom de dang, shoom de dang, shoom de dang, shoom de dang. Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Shoom de dang, shoom da, shoom de dang, shoom de doo. Like, I gotta be a little careful tonight, because I think Frank and the clan come in and watch the show later on. Know what I mean? All right. Shoop de shooba. Like, get those two bald fellas out of here, will you? Oh, sorry, madam. Like, just try wearing a dress next time. Peace. That's right. Bueno, no es por nada, pero se nota que habéis pasado antes por la cantina, ¿eh? Esperemos que... La cantina es nuestro último vagón, que incluso tiene un balconcito, pero que... en fin, espero que nos hayáis dejado algo para los demás ahora cuando acabemos el viajecito, ¿eh? Bueno, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Si os ha gustado este viaje, recordad que se repite los viernes a las 11 de la mañana. Y también en internet, pues puedes entrar allí, buscar Radio Crash, buscar El Tren de la Vida, y allí están todos los programas, incluido este, cuando le subamos a internet, que suele ser el sábado. Y bueno, me despido de vosotros, se despide mi ayudante Wilson, el chofer Giuseppe y un servidor. Y ¿qué podemos deciros? Pues nada, os deseamos una buena semanita y, como siempre os digo, que seáis buenos y un poquitito malos, pero poquititos, ¿eh? Para que en la balanza sea más bueno que malo, ¿eh? No tanto en vuestras conductas, sino en las cosas que os pasen. Bien, hasta el próximo viaje. Un abrazo a todos y nada más.